¡Salud la barra! ¡Feliz domingo! ¡Esto es Tiempos Violentos! ¡Este es el programa heavy de la Rock and Pop! ¿Qué tal? ¿Fuiste a votar? ¿No salió tu candidato? Bueno, ¿qué vas a hacerle? Es lo obvio, igual tenías una certeza. Porque acá, en las elecciones, como en todas partes del mundo, nunca se sabe quién gana, pero siempre se sabe quién pierde. Vos. Así que, tranquilo, vamos a arrancar el domingo con todo y vamos a dejar atrás los sinsabores. Lo importante es arrancar con un tema bien arriba. Yo siempre te digo que el primer tema del programa es uno de esos temas que mandás a morir. Así que vamos a ir con The Answer y su tema Under the Sky, que justamente es uno de esos temas para mandar bien arriba. Mirá, si tengo que elegir 10 temas de la década entre el 2000 y el 2010, este seguro es uno de esos 10. Under the Sky, bajo el cielo, son la esperanza irlandesa. La esperanza irlandesa, quiero decir, The Answer, eso. Done. I knock my todos los días que te ganás piropos de parte de gente como, por ejemplo, Jimmy Page, pero la banda de Cormac Mixon, que cantante además, efectivamente está por sacar un cuarto disco de estudio, y ahí mientras estamos esperando sonó este clasiquito del 2000 al 2010, los irlandeses The Answer, La Respuesta. Y la respuesta que tenemos nosotros para vos es justamente sobre el concurso Black Sabbath. Tenemos un elegido que fue a sorteo porque fueron varios los que acertaron en nuestro concurso Black Sabbath. Y lo vamos a mencionar porque va a ser nuestro representante para el próximo martes 20 de agosto en Ritual de lo Ajeno, donde a las 22 horas tendrá que concursar con los otros finalistas para ver quién va a ver a Black Sabbath a San Francisco con Harry. Pablo Mazzeo, odontólogo de profesión, ha tenido la oportunidad de participar. Como sos odontólogo, Pablo, yo espero de todo corazón que hagas un buen papel representando a tiempos violentos, porque de lo contrario, como ya te habrán dicho muchas veces haciendo el chiste, te bajamos los dientes. Espero que consigas una buena ortodoncia en ese caso, ¿eh? No, mucha suerte, mucha merd, y que deja bien parado el nombre del programa. Yo no sé en otros programas qué habrá pasado, pero acá realmente se sacaron chispas, fueron varios los candidatos, nos vimos obligados a hacer un sorteo y como eran varios, no los sacamos al aire para hacer una especie de compulsa, porque dijimos, bueno, va a ser demasiado. Así que bueno, por sorteo, Pablo Mazzeo es el finalista de Tiempos Violentos en Ritual de lo Ajeno. Tenemos más concursos y justamente el de la remera de César, donde la remera no se sortea, es uno de ellos. Agustín ya está publicando en nuestro Facebook, es decir, en Tiempos Violentos 959, justamente la foto del día de hoy para que vos elijas, o aciertes mejor dicho, cuál es la remera que llevo puesta, el nombre del disco correspondiente. Así, luego te llevas uno de los discos que la gente de Icarus nos cedió amablemente. Bueno, de ese disco precisamente tenemos un tema, un poco de trash para animar la velada. Save yourself, salvate vos mismo. Salvate y acertea, por supuesto. Algo muy importante que me olvidé de mencionar en el concurso de la remera y lo hago ahora. La efigie no corresponde exactamente con la tapa del disco, por lo tanto la pregunta correspondiente es ¿cómo se llama el último disco de Overkill? El último long play de Overkill, porque luego hubo un EP. Bueno, ¿cómo se llama el último long play de Overkill? Lo tienen que colocar ahí donde está la foto o en su defecto, si quieren enviarlo por Twitter, a nuestro Twitter, @violentos-959, sirve, cómo no, Señoras y señores, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la semana pasada de James Labrie y su disco solista y que iba a salir bastante pegadito al material nuevo de Dream Theater, que curiosamente tiene un disco homónimo en puerta, vale decir, se va a llamar Dream Theater a secas? Bueno, tenemos un adelanto que se dio a conocer esta semana y va a sonar en este momento. La canción se titula The Enemy Inside, el enemigo adentro, el enemigo interior, y es probablemente uno de los temas más interesantes que haya hecho la banda en los últimos tiempos. Yo debo reconocer que el disco anterior de Dream Theater no me enganchó para nada, y este es el primero donde Mike Mangini, el baterista elegido por Reality, por decirlo así, va a participar o participó de una manera completa, es decir, que estuvo plenamente integrado al proceso de composición y de interpretación, porque acuérdense que en el disco anterior John Petrucci, el guitarrista, había programado las partes de batería. Bueno, en este caso ya está todo el grupo, y tanto que hablamos de Mike Portnoy últimamente, bueno, ahora nos toca hablar de la banda que abandonó. Este es el adelanto del próximo disco de Dream Theater, el número 12 de estudio. Esto es The Enemy Inside. We'll be right back. vamos a decir, por lo menos tocan sus instrumentos, ¿no? Como decía un escéptico amigo mío, hacen algo más que tocar los instrumentos, evidentemente los muchachos de Dream Theater, y se acerca entonces lo nuevo a través de este adelanto. Mientras tanto, hay otras novedades que podemos presentar y darnos el lujo en esta apertura del programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Por ejemplo, lo tenés a Doug Aldrich. Es el guitarrista actual de Whitesnake. Anteriormente estuvo en Dio, estuvo en Hurricane, estuvo en Lion, estuvo en Bad Moon Rising, de las que me puedo acordar ahora, que fueron todas bandas que en algún momento yo tuve los discos porque me interesaba realmente lo que hacía esta gente, en un momento en que el hard rock y el heavy metal norteamericano tenían todavía una proyección cómodamente internacional. Bueno, en algún momento, entre bandas, allá por el 99 y el 2000, sacó dos discos con una banda llamada Burning Rain. Pasó el tiempo, de a los integrantes de entonces quedó un tal Kelly St. John, que es el cantante, Kid St. John, perdón, que es el cantante de una banda menor que se llamaba Medicine Wheel. Y este año, por algún motivo, decidieron grabar una continuación a aquellos dos discos. Es decir, sacaron Epic Obsession y los tres discos, es decir, aquellos dos del 99 y 2000 respectivamente. Y el nuevo fueron editados por el sello Icarus, que amablemente me los envió, con, por supuesto, algunos cambios de formación la banda, porque ya no están los cuatro que empezaron, sino estos dos muchachos, Doug Aldrich y el cantante Kid St. John, y un par de reemplazantes en la figura de Matt Starr, que es el baterista de Ace Frehley, y John McNabb. Este muchacho John McNabb pasó por montones de bandas y es el gran reemplazante. Es un bajista que estuvo en Quiet Riot, en Dokken, estuvo mucho tiempo en Great White, bueno, en muchas bandas del estilo, y ahora también en Burning Rain. Epic Obsession se llama el disco, dije, y este es el tema Till You Die, Hasta Que Mueras, que justamente vamos a ponerlo antes de que los invitados que ya están subiendo llenen aquí sus puestos y nos preparemos para la entrevista del día de hoy. Burning Rain de Doug Aldrich. Yeah. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Neurología. Especialidad de la medicina que se ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades del cerebro. ¿No te interesa lo que Rock and Pop te cuenta sobre la salud del órgano que usás para pensar? Amigo. En vez de un neurólogo, necesitas un ferretero. ¿Cabeza de tuerca? Rock and Pop. Buena para tus oídos y para lo que hay en el medio. Sí, sí, la cabeza. ¿Qué pensabas? Donde el rock. Rock and Pop no se responsabiliza por el estado de tu cerebro después de pasarte un día escuchando otra radio. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Están escuchando es nada menos que Blindado, de su nuevo disco Con Todo el Alma, y por arte de magia, como suele suceder, se han corporizado aquí algunos de los integrantes del cuarteto. 3 de 4, está muy bien, y cada uno se va a presentar con nombre y apellido para que ustedes tengan también su voz. Adriana Avanzato, vocalista de Blindado. Bien, el caballero aquí presente, Juan Dileván en batería. Y yo, Jorge Cordeiro, en bajo. Perfecto, ya los tienen ubicados, ¿eh? Ahora nos van a contar cómo viene la historia. Y, perdona, te faltaría Charlie Jubel, que es el guitarrista, no Jubel. Está bien, no hay problema. Bueno, cuénteme un poquito cómo arrancó la banda, porque yo sé que ustedes vienen de mucho antes. O sea, y antes de empezar a hablar de mucho antes, prefiero hablar de más acá, es decir, de cómo empezó la banda. La banda se formó en el 2006, empezamos a grabar un demo, bueno, después de ahí salió la propuesta para grabar el disco Distorsión. Ajá. Y bueno, el disco se agotó. No tengo ni para mí, me quedó uno solo nada más también. Ah, la primera tirada esa, imperdible, ¿no? Sí, lo queremos a ver si se puede reeditar y bueno, pero estamos viendo eso. Porque siempre el primer disco es como que de repente es la joya, viste, de la banda. Ajá. Pero en realidad tenemos 3 discos, ¿no? Sí. 3 discos que van saliendo, la gente le va gustando. Pero el primero siempre lo quieren y no lo tenemos. Y bueno, la onda es hacerlo de nuevo como para reeditarlo, ¿no? Bueno, este salió a través del Imaginario. Del Imaginario. Sí. Déjame decirte, César, que gracias a Daniela, el Imaginario que nos editó el CD junto con Tommy Moya. Sí, claro, le mando un saludo. Un saludo grande. Lo está escuchando, Tommy. Sí. El otro día me mandó una llamada extraña, onda, que se discó por equivocación y salió, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y se nos cortó. Terrible, pero bueno, no, Marcelo. Esa cosa, Tommy. ¿Sabes lo que pasa con Tommy? Siempre anda con poco crédito, ¿viste? Le tengo que comprar una tarjeta un día. Tengo que comprar un teléfono. No, seguramente va a editar el primero porque también son de rescatar material muy bueno. Está sobre eso, todo sí. Cuando el material, ¿viste? No es valioso, consigue, para, sí, para nosotros es muy valioso también, ¿no? Para la gente. Está bien. Había, a ver, si mal lo recuerdo, con el disco anterior. Habíamos hablado de la posibilidad de que participara en la producción Ricardo Iorio. Sí, en realidad iba a participar, lo que pasa no tuvo tiempo, viste que Ricardo está en un lugar, está en otro lugar, está en todos lados. Iba a venir a grabar. Si no es el Espíritu Santo. Para este disco era. Era para este disco. Para el tercero. Iba a cantar de vuelta el tema del anterior disco, Papo está vivo. Papo está vivo, que lo pasamos acá. Claro. Sí, igual. Sí. No vino Ricardo, pero vino el Tano. Vino el Tano. Vino sí, también Vino Ricardo Valencia. No hace tiempo, manda el Tano y el Tano es un embajador espectacular. Exacto. Como dijo Ricardo, bueno, no estoy yo, pero está el Tano. Está el Tano, está todo bien. Déjense hinchar la bola. Claro. No, claro, además, creo que lo habíamos hablado en el Metal para Todos anterior. El anterior. Que también era un tema que homenajeaba a alguien que, más allá de que por ser heavy, a todos nos identifica, que es Papo. Claro. También era alguien que identificaba muchísimo en la carrera de Ricardo, ¿no es cierto? Sí. Entonces venía muy bien también por ese lado, el enganche y todo. Sí, en realidad sí. En realidad le di el video. Ajá. Y él en la casa lo vio, se lo mostró. Digo, la verdad, a los albañiles. Ajá. Y estaba enloquecido, quería cantarlo él en vivo. Ajá. Nunca se pudo dar, pero bueno, puede existir la posibilidad de que se pueda dar, ¿eh? Sí, claro, viene bien. Che, y cuando armaron la banda, los mismos cuatro que están ahora. Sí. ¿Sí? Siempre somos los cuatro. Ajá, ahora sí cuéntenme un poquito de dónde viene la historia de la banda, porque uno de ustedes estaba en lead, por lo menos. Claro, yo estaba en lead en el 83, empezamos en el 1800. 1820. Que no, cuidado que yo vengo de aquella época también. No, sí, estaba en el 83 con una banda llamada Lead. Le mando un saludo a Nacho de 6LC, que ayer lo vi, la verdad que me emocionó mucho. Y bueno, empezamos con esa banda, con Lead, y estuvimos después en Turbo, después en Birra. Uh-huh. En varias bandas, hasta llegamos a Militia. El nombre justo para nosotros, ¿viste? Sí. Después sí, Militia, sí. Y bueno, después nos juntamos con Jorge. Uh-huh. Bueno, decís pongo donde estuviste vos también. No, yo estuve en Helen. Ajá. Y estuve en UCI junto con Charlie. Estuviste en UCI, sí, claro. Mirá vos. Sí. Que llegaron a sacar un disco en su momento. Exacto. Y todo. Sí, mira que era hard rock. Hicimos dos giras por Brasil en aquel entonces. Ajá. Y bueno. Está bien. ¿Y vos, Jorge? Yo estuve con Ataque, sí. Tuve pocas bandas. Sí, que el otro día estuvimos hablando con, claro, Marcelo, con Marcelo Michele, también estuvo él. Ajá. Estuvimos juntos. Y después de Ataque pasé a Logos. Ajá. En la época de Generación Mutante. En la época de Generación Mutante. Está bien. Y después, vamos, bueno. Vamos armando el rompecabezas mental. Bueno, el otro día nos encontramos para el. ¿Qué yo voy a decir? El Winery Dogs, ¿no? Exacto, sí. Y estaba, bueno, estaba también la gente de Helion. Y en un momento dado me hablaron de Ataque y a mí se me movió el recuerdo de que había visto a la banda, realmente. Claro, en ese momento estaba Federico Rojo estaba. Claro. Que fue un momento muy bizarro, ¿no? Porque Federico Rojo tenía un estilo más bien de hard rock melódico. Sí. ¿No? Era un cantante para hard rock melódico. Andaba con esas camisas floridas. Claro, sí. No, pero además parecía Pedrito Rico. La banda estaba más para el lado de heavy metal. Bueno, ahí lo mataste. Con Pedrito Rico lo mataste, pero bueno. Y uno de los momentos más bizarros que recuerdo en un auditorio con una mediana audiencia es que al terminar salta una señora enfervorizada gritando: ¡Federico el Colón! ¡Federico el Colón! Pues después me enteré que era la tía. De la tía. Ese era Pavarotti. Claro, pero más que nada porque este muchacho efectivamente había estudiado de conservatorio y todo, y estaba en la onda, y todo. Bueno, lo que sea, estamos hablando de otra cosa. Che, ayer se presentaron en el Metal para Todos. Sí. Estuvimos ahí. Cuéntenos un poco, porque yo realmente no pude ir por razones de fuerza mayor, así que ustedes denle un poquito cómo fue la visión de lo de ayer en particular. Y la verdad, estuvo muy bueno. Empezamos temprano, tocamos temprano. Una hora. Ajá. Nos dieron más tiempo porque faltó una banda. Mira vos, la verdad, sucede. Sí, en realidad, en vez de tocar este 6, tocamos 8 temas, se portaron un sonido espectacular, la verdad que nos gustó mucho. Claro, lo bueno es que ustedes tienen repertorio. No, sí, sí, claro. Déjame decirte que el sonido lo hizo Mauro de Alma Fuerte. Un saludo para él. Siempre nos ayuda a nosotros. Bien ahí. Y bien, la gente respondió mucho. Aparte, está muy comprometido con el Heavy Nacional. La verdad que se portó mucho la gente. Hacían post, conocían los temas, eso a nosotros nos sorprendió mucho. Y lo bueno es que vendimos muchos CD. Ah, eso claro, también. La oportunidad también, totalmente. Bueno, es la tercera vez que estamos también, ¿no? Entonces es como que la gente también ya... Sí, ya empecé a conocerte un poquitito más. También. Claro, totalmente. Bueno, en este caso se dio, lo voy a comentar porque me contaron que fue así, lamento habérmelo perdido, pero al salir Rata Blanca, que no se olvide que Rata Blanca no es solo Walter Jardino, es también Gustavo Rowe. Salió el Beto Samarvida al final, si yo no me equivoco. Tocó un tema, ¿no? Bueno, hicieron un tema de B8, recordando también el paso de Walter, breve paso por B8, pero lo importante es que tocaron Beto y Gustavo para también despejar un poco también todos los rumores de pica entre ellos que hubo y demás. Está muy bien que nos vayamos olvidando lentamente de momentos ríspidos dentro de la escena. Fue, digamos, como el momento épico, legendario, histórico del show, que parece que cada Metal para Todos tiene uno, ¿no? Sí, entonces, bueno, en este sexto también hubo eso. Lamento no haber, y es el primero que me pierdo. Sí, igualmente te digo que la gente lo aplaudieron bastante, así que sí, lo reconoce entre ellos. Bien ahí. Che, sobre el disco concretamente, ¿no? Le pusieron con todo el alma, va por el mismo camino de los discos anteriores, de eso no queda ninguna duda. Pero con estribillo, ¿viste? Exactamente. Tribunero, como sí, bien argentino. Buscar el gancho, o sea, si lo meten dentro de la bolsa del Metal Argento, me imagino que no se quejan para nada. No, para nada, recontento. ¿Cuál es la intención del material? Es decir, cuando preparan material en vivo, ¿la idea es que la gente se enganche con el estribillo así como parece o hay una idea de ir más allá? La idea es que la gente que lo ve por primera vez se vaya con el estribillo de un tema. Sí. Siempre fue la idea esa. Por eso el tema de Distorsión, te guste o no te guste la banda, se va a acordar siempre de Distorsión. Porque se lo decimos Distorsión cada rato, ¿viste? Te va a salir en la cabeza, sí o sí. Pero no se empieza por los estribillos, se empieza con un tema, ¿no? Laburar por el tema. Después viene el estribillo. Lo que pasa es que a veces no te pasa, César, que vas a ver bandas nuevas y no te acuerdas de los temas. Bueno, por eso mismo también que es tan difícil en estos tiempos hacerle entrar material nuevo a la gente, es que la mayoría de las bandas emplean covers. Claro. ¿No? O sea, uno, dos, tres covers como para que la gente en algunos puntos del show levante. Sí. Aparte, es cierto, a veces vas a ver a bandas nuevas, por ahí el material no te cierra y es verdad, te comen media hora que no sabes para dónde disparar. Si la banda está buena, no importa, está buena, vamos para adelante. Si no está buena, por lo menos un cover, qué sé yo, mecánica, una hermética, lo que sea, levanta el asunto, ¿no? Sí, esa es la idea de la banda. Bueno, en realidad nosotros no hacemos. Sí, bueno. Ajá. Hicimos dos covers. Son dos tangos que hicimos. Bueno, Gira, sí, yo lo escuché. Y Por una cabeza que está en el segundo. Bueno. El Brindado en las Calles. Está bien. Bueno, pero son covers de tango. Sí, pero claro, en vivo no hacemos covers. No hacemos el vivo cover. En vivo no. Una porque no nos gusta y otra porque después nos cobramos a David. Y nos bancamos con nuestros temas. Así que bueno. Che, pregunto, los dos temas en los que participa el Taro Marcielo, ¿fue que le dieron el muestrario y eligió él? ¿O le dijeron, mira, tenemos lugar en este para el solo y en este? No, mira, él, el tema Buenos Aires, vino a la sala de ensayo. Ajá. Le mostramos algunos temas y le gustó mucho ese. Ajá. El tema Buenos Aires. Quiso grabar ese, no quiso escuchar más temas. Y grabó ese tema, le gustó mucho, y bueno, y no te das cuenta del otro tema, la idea de él era hacerlo de vuelta, a su versión, no a la que teníamos nosotros. Sí. Le dimos plena libertad, lo hizo él a su manera, y bueno. Tiene muchos problemas el Tano para sacarte de ti. Sí, no se le ocurre nada. Lo nervioso que se pone. Contale a César lo del Teatro de Flores, cuando no lo conocíamos a ninguno de ellos, Almafuerte, no lo conocíamos. Estamos esperando para salir en el Teatro de Flores, que estábamos por jugar con ellos, con Almafuerte, y entran, ¿viste? Y nos ven y dicen, vos sos Charlie, guitarrista. Sí. Mira, quiero tocar un tema con ustedes, que se llama No te das cuenta. y nos quedamos, ¿viste? Porque sí, ¿dónde lo escuché? Sí, bueno, sacó el mismo día, el momento, sacó el tema y lo tocó. Los tonos, todo, y lo tocó. Impresionante. Y distorsión también. Aparte bajó los tonos porque él toca en 440, nosotros en 430. Así que bajó todo y se cubó y lo tocó. Así que bueno, es un orgullo, la verdad es que está. Sí. Che, ¿y el otro tema? El otro tema porque el otro día quiero preguntar algo específico. ¿Qué otro tema? ¿Buenos Aires? No, porque aquí figura. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta, pero acá canta. Sí, una sí, parte. Claro, que se enganchó él a tirar de. Sí, le dije si quería cantar. Sí, ¿cómo quedó? Y empezó a cantarlo el tema. Bien, claro, claro. Bien, bien. Es más, está grabado en. Aparte, canta el tema. Se puso a cantar en italiano. Lo tenemos grabado, lo vamos a cantar frente igual. Jodiendo, no sabemos. Guardalo para un bonus. Sí, totalmente. Bien. Y la prueba de sonido con el más fuerte, prueba con no te das cuenta el tema. Sí, no, más fuerte. Una onda tipo acústica que te vuela la cabeza. Espectacular. Bueno, también estuvo Bim Valencia, que me estuvo asistiendo como Room Doctor. La verdad que. Desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Los dos días. Sí, aparte probando tacho de madera, de lata, de. Trajo todo, de todo. Bueno, consideramos que algo le gusta. Sí, no, aparte el sonido, es muy meticuloso con el sonido. Para cada tema su sonido. Bien ahí. No, se ha creado una amistad con ellos que la verdad que es para sacarse el sombrero. Todos los años vamos a Torquín. ¿Van a? A Torquín a tocar donde los pavos de Ricardo. Sí. Todos los años vamos, en el mes de febrero. Para como soporte. Para tocar como, siempre, porque Ricardo invita a los amigos y lo hace en el Estadio Unión, y donde él dona la recaudación. Bien ahí, igual. Bueno, va formándose pequeñas tradiciones dentro de lo que es el acervo heavy nacional. No está mal. Claro, es así. Che, yo elegí para pasar, a ver si a ustedes les gusta, Indios, porque la temática me es particularmente cara, ¿no? Entonces, ¿llegaron a este tema por alguna inspiración particular o...? No, llegó Charlie, hizo el tema Charlie, el guitarrista hizo el tema porque se ve identificado, ¿no? Con todo o eso. O sea, pero la letra vino antes o después del tema, porque allá hay un ritmo medio... El ritmo ese era justo para ese tema. Justo para ese tema. Claro, viste, como el tema de Anthrax, se llama Indios, también tiene ese saborcito picante. Sí, pero no está pensado, no se sacó de esa idea, ¿eh? Está bien. Vino por otro lado, vamos a decir, por otro lado. Bien, señoras y señores, con los blindados acá presentando con todo el alma... que justamente salió a través del imaginario. Ya vendieron muchos, pero igual aprovechen antes de que se agote, porque probablemente... Muy rápido. Bueno, vamos a ver cómo sale, y ya me van a contar dentro de un par de semanas cómo va evolucionando el asunto. Dale. Mientras tanto, con Indios vamos a cerrar un poquito la nota del día de hoy. Muchas gracias por venir, por estar hoy acá. Che. Gracias a vos. Dejame, César, de darte las gracias y anunciar que el sábado que viene estamos en Litium acá por en Lanús. Por favor, sí, anunciá, porque yo me olvido siempre la fecha. Hipólito Yrigoyen al 3500, después el 14 de septiembre estamos en Harley, en Berazategui, después el 20 de septiembre estamos en Salón Reduche, en Constitución, el 4 de octubre en Encuentro Barrock y el 31 de noviembre en Espiquín. Tiene muy cubierto. Sí, tenemos. Bien ahí. Después nos vamos a Santa Fe y Río Negro también. Bien ahí. Buenísimo cuando hay fechas proyectadas así para todo el resto del año. Bueno, más allá de la presentación del disco mismo. Y un saludo a todos los plomos que siempre nos ayudan. Quiero mandar un saludo a Valeria, a Miguel y a mi nena que cumple hoy 8 años. Así que. Esa nena de 8 años, todos casados con familia. Sí, todos nos portamos bien establecidos. Ve que son buenos chicos, que se visten de negro y tachas, pero no tiene nada que ver eso. Y a mi señora, si no. Un beso a Fabiana, a Florencia y a Micaela. Muy bien. Mando saludos a mi señora que se me mata, Patricia. Claro, aprovechamos si la patrona no te deja entrar después. Señores, esto es Blindado, Indio sonando. ¿En dónde va a ser? En tiempos violentos, mi viejo. We'll be right back. nunca fue la realidad. Indios, todos somos indios. Indios, todos somos indios. Peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. La gastroenterología es la especialidad de la medicina que se ocupa de las dolencias del aparato digestivo. Para. ¿No te interesa lo que te enseña Rock and Pop? Eso te pasa por comer. No te comas ninguna, baby. Rock and Pop. Medicina alternativa que siempre te hizo sentir bien. Come gorda. Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop no te puede asegurar que no se te vayan a revolver las tripas escuchando otra radio. Podés escuchar esto en la radio. Podés escucharlo en vivo dentro de unos meses. O podés ir a escucharlo a San Francisco gratis. Rock and Pop te lleva a Estados Unidos a ver a Black Sabbath. Viaja con Harry a ver una de las bandas más grandes de todos los tiempos antes que llegue a Buenos Aires. Prepara pasaporte, visa, valija, escucha la radio y subite al avión de la oscuridad. Is this the end of the beginning? 26 de agosto, Black Sabbath en San Francisco. Te lleva Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. ¿Pensarías en ser jugador de fútbol si siempre te tocara jugar contra los tres mejores equipos de Europa? ¿Y en ser piloto automovilístico si en cada carrera tuvieses que correr solo contra los últimos ganadores de Fórmula 1? Los Pumas tienen que jugar contra los Wallabies, All Blacks y Springboks. Y ni lo dudan. Empieza el Rugby Championship. el torneo más duro del mundo, y La Nación presenta una guía con toda la información sobre los planteles, la programación, las estadísticas y el análisis de los expertos. Encontrala el viernes 16 de agosto gratis con tu diario La Nación. Rock and Pop, fin espacio publicitario. This time I wanna know what life means to live in a girl. I'm looking for a field of light shining in my eyes. And now I know my instincts were not wrong. Many things can be done. I don't believe now that I'm dreaming. So much more we gonna give. Sanity bring out the sadness that keeps all illusion locked in a little. Trust me, and shadow the fears running over the cheese you can see. Now cover up your eyes, is it good for you? And I'll be here when fire burns. Welcome aboard, over here is the ship of your life, so rotten that we cast away. I'll be your sweet lullaby all night if you get lost. Come hold my hand, hand. I'll be here when fire burns inside your heart. Climb on the hills and mountain. Don't forget what you learn. Life makes us see the time can all. Oh, life makes us feel. We are ready to. Time makes us feel a feeling inside, a feeling that lies in the heart that we stole away. A tale already told. Time make us heal. A feeling inside, a feeling that lies in the heart that we stole. Oh. Un lujo el que vivimos en el Norberto Napolitano el pasado martes con la gente de Day Tripper. Presentó Juan Di Natale el acústico de Angra con Fabio Lione, por supuesto, en la voz. Y charlando un poquito más allá de la entrevista que tuvimos con Kiko Loureiro hace muy poquito aquí en el programa, pudimos también sondear un poco cómo puede venir el futuro de la banda, ¿eh? Yo estuve hablando ahí con Fabio, estuve hablando con los muchachos, estuve hablando con el manager. Sé que no debería comentarlo, pero no está mal si lo comento. Están buscando vocalista para reemplazar a Edu Falaschi, definitivamente, pero hay muchas ganas de parte de la banda de que Fabio se quede de manera permanente, ¿eh? Lo cual no quiere decir que abandone sus obligaciones con Rhapsody of Fire, pero es muy probable que tal vez en los discos haya la oportunidad de escucharlo a Fabio Lione. Si no fuiste al show del otro día en el Roxy, te perdiste un show impresionante y que fue impecable desde el lado tanto del sonido como de la interpretación. Otras veces Angra tuvo problemas de sonido aquí en Argentina, no fue este el caso, y realmente Fabio es un todoterreno y uno de los cantantes más asombrosos de la actualidad en la movida. No hay nada que hacerle. Le pregunté a él también, y a él también le gustaría que la relación con Angra continuara. ¿Por qué no? Escuchamos Time para abrir. Nos vamos a ir con Rebirth para cerrar un poquito lo que fue este acústico especial que estamos reviviendo alegremente. Puse en el Facebook hace muy poquito una foto con Fabio Lione, es decir, mía y de Fabio, como para borrar y despejar definitivamente el mito de que tenemos algún parecido y, como dicen algunos, que fuimos hermanos separados al nacer. Nada que ver, y lo pueden apreciar alegremente en la foto del Facebook. Mientras tanto, así se despedía Angra en el Napolitano, con Kiko Loureiro, con Rafael Bittencourt, con Felipe Andrioli y con el amigo confesor y Ricardo, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía y fue un gustazo reencontrarme, mi viejo, sonando en Tiempos Violentos. Scarecrows agonizing smile. ¿En qué andan las bandas, mi viejo? Lo que estamos escuchando es AMA, A-M-M-A, un proyecto liderado por el cantante Leonardo Gamalo, y que ya habíamos adelantado de alguna manera, pero ahora tenemos el EP aquí finalmente editado y titulado Angel of Love. Los músicos invitados que completan la formación de AMA son Mariano Rodrigo Díaz en guitarra y orquestaciones, Gonzalo Ezequiel Adrogué Venas en bajo y Pablo Adrián Ureta en batería. Bueno, este EP, Angel of Love, ya está disponible con 4 temas y justamente uno de esos ejemplares lo vamos a sumar al sorteo del día de hoy de la remera de César. No solo eso, también vamos a sumar un disco de blindado, o sea que va a haber 4 ganadores en total, un disco de blindado con un póster firmado por los integrantes como estuvieron recién. Así es la historia. El tema que escuchamos de AMA es Magical Fantasy y hay 2 entradas entonces para el 17 de agosto a las 21 horas en La Colorada, donde tocan Preludio Ancestral, Knockout y los propios AMA. Esto es ni más ni menos que Everything Dies, es decir, todo muere, sería la traducción. El tema Parasites. Y la banda, formada a mediados de 2011 en Zona Norte, Pacheco para ser más preciso, con Facundo Codarín en guitarra y voz, Nicolás Rodríguez en batería y Sebastián Ferreira en bajo y coros. Influencias de Sepultura, Napalm Death, Brujería, Soulfly, Machine Head, Fear Factory, Jesus Martyr, etcétera, etcétera. Escuchando el disco de Alquimia, banda de hard rock oriunda de la ciudad de Zárate, que editó su primer disco y ya está disponible. Se llama Esclavo en tu ciudad, con 12 canciones, hard rock y power metal, es más preciso llamarlo así, y con invitados como Fernando Escarcela de Rata Blanca, Javier Barroso de Lorien y Magnus, Rodrigo Gudiña, de Ariadna Project y nuestro siempre problemático para pronunciar, Javier Juchechen, también de Ariadna Project, participó en Skintran y demás. Los integrantes de la banda: Juan María Collado en voz líder y guitarra rítmica, Nicolás Tetti en guitarra líder y coros, Matías Tetti en bajo y coros, Juan Facundo Collado en teclados y Simón Carballo en batería. El tema que estamos escuchando, Alas de Libertad, ahí lo dice el estribillo, che. Season. La banda formada en 2009, integrada por Willy Araya, ex Velocet, Borax, etc. en bajo, Ernesto Rodríguez, también ex Borax en guitarra, José Chávez en guitarra, Ernesto Salazar en batería y Rodrigo Giner de la Vega en voz. Mirá vos llamarse Rodrigo Giner de la Vega, joder, en voz. Impresionante, esos son apellidos. Dentro de un estilo de death metal melódico, y grabaron un EP de 3 temas, del cual estamos escuchando My Agony. Escuchando El Motor, una banda con 20 años en sus espaldas, de su disco Dale Más Fuerza, que en rigor de verdad es un disco que salió en 2009, pero el tema Caballo de Metal y el particular machaque te indicará que tiene mucho que ver con Riff y con Papo y con toda la tradición motoquera, Quería olvidarme de pasar la fecha homenaje a Javier El Colo Rojas, el guitarrista de Exterminio, asesinado en un episodio terrible de Gatillo Fácil en 1995. La fecha será en Tabasco, de José Martí 17, en Flores. Y, pero estoy buscando acá, mira, no me pusieron la fecha de todo esto, ahora que lo veo. Tocan Exterminio, Sofilia, Crematorio, Sorcery, Eternal Grey, Rigor Mortis, Insidious y Everything Dies. Mirá vos, justamente lo que no tengo acá es la dirección, la fecha exacta. Pero bueno, por lo menos lo mencionamos. Y del motor pasamos a... Ángel Rizzo en bajo y voz y Mariano Castiglioni en guitarra y voz. Después vamos a hablar un poco de este estilo, porque justamente tenemos para presentar una novedad. Algunos a esto ya le están llamando estilo retro. Imagínate. La banda en cuestión es Mantras. El tema se titula Navegar. Y la banda en diciembre del 2012 decide grabar su primer EP. 4 temas, 3 de su propia autoría y un cover. Acá me pone. No quiero descansar, ni parar, ni tirar el ancla. Navegar para atrás, ni mirar el trasero. Y mientras escuchamos a Mantras, vamos preparando lo que se viene, que es ni más ni menos que Reactor, con su disco Manto Oscuro, el segundo. Aquí aprovecho para mandarle un saludo a Laucha, a Sergio Navarro, guitarrista de la banda, que se completa con Mario Ramos en voz, Gabriel Ponce en guitarra, Carlos Villavicencio en bajo y Gabriel Di Benedetto en batería. Tanto el Laucha como Diego son colaboradores asiduos del Tano Romano, y tuvimos ahí un momentito muy lindo en Catriel, donde pasaron el disco y demás. Y voy a aprovechar a pasar ahora el tema Reactor, que me lo sugirió Diego. Entre paréntesis, Diego, un gran saludo, y realmente tu apodo de piñón y la explicación que viene con él es de las cosas más bizarras y estupendas que haya escuchado. No lo vamos a tirar al aire, pero igualmente sabelo. Mientras se va Mantrax, es Mantras, pero te lo deletreo porque viene largo. Es M-A-N-T-H-R-A-S-S, Mantras, así largo. Pero lo que vamos a escuchar ahora es Reactor, el tema Reactor de Manto Oscuro, su nuevo disco, sonando en tiempos violentos. Lo que el tiempo me dictó, sin reír. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. Te acerca a las mejores cámaras y filmadoras digitales, iPods, iPads, GPS, MacBooks, Notebooks y todo en electrónica al mejor precio. Encontralos en www.technostyle.com.ar. Seguilos en Facebook, Twitter y YouTube. Contactate al 5252-8841-8844 o vía mail a consultas@technostyle.com.ar. Technostyle. Tecnología para mejorar tu estilo de vida. Rock and Pop. Fin de espacio publicitario. Señoras y señores, la gente que nos ha estado enviando mensajes al Facebook, acá tenemos, hablando de la apertura, donde comentábamos el tema electoral. Acá Einar McCarthy dice: son todos putos, Halford presidente, carajo. Santiago Santiago dice: para mí que ese que canta es el de Gelisaurio, le descubrí la identidad secreta, no sabemos de quién hablas, che, tendrías que ponernos la referencia. Miriam Monchiniuk dice: un saludo a Blindado, gente que la viene peleando en forma independiente a pulmón, buena gente. Abrazando el Rock and Roll dice: un gran aguante a Blindado, gente muy buena onda y una tremenda banda en vivo. César, siempre te escucho, te dejo un abrazo de acero. Leonardo del programa Abrazando el Rock and Roll de Santiago del Estero. Un gran saludo para vos también, viejo. ¿Qué más tenemos por acá? Sergio Draga dice: el disco de Unisonic que se ganó la semana pasada. Dice: qué buena remera, la remera de Overkill. ¿Dónde se consigue? Sigue en Icarus. Ahí la gente de Icarus la manda justamente para el concurso. Así también, de paso, se sabe que hay existencia de ella, ¿verdad? Dice Juan Tarnazzi: no dejen de comentar lo que pasó en el Metal para Todo. Fue increíble ver a Rata Blanca con Sam Arvide haciendo Lanzado al Mundo Hoy de B8. Ese era el tema, en definitiva, del que hablábamos antes, por supuesto. Y hay un montón de mensajes para Blindado y demás. También aprovecho para saludar aquí a Diego Mates y a la gente de Metal Forever Producciones, que al comienzo del programa nos saludaron. Vamos a continuar hoy con novedades, aprovechando la movida. Y tengo ni más ni menos que el disco nuevo de los alemanes Rage, una de mis bandas favoritas del power metal y una de las iniciadoras también, ¿eh? En 1996 habían sacado un disco que era Rage con la Lingua Mortis Orchestra. La Lingua Mortis Orchestra era una orquesta de Praga que habían solicitado los Rage para completar su proyecto. Un gran disco realizaron y a partir de ese momento siguieron trabajando con ella. Era una pequeña orquesta, pero para la época fue toda una revolución, porque costaba mucho arrimar una orquesta para una producción de heavy metal. Hoy, muchos años después, sacaron un disco al revés, es decir, que se llama The Lingua Mortis Orchestra con Rage, al revés exactamente. Básicamente se trata de una obra conceptual que escribió Phoebe Wagner, bajista y cantante del grupo y líder de toda la vida, el único de los integrantes que queda que es original, pero la música fue compuesta por el guitarrista Viktor Smolsky. Realmente el nivel es altísimo, como todo lo de Rage, y nosotros elegimos para presentar este disco el tema titulado The Devil's Bride, es decir, La Novia del Diablo. Realmente una exquisitez, y donde, creo yo, la orquesta cumple la función que tiene que cumplir, es decir, integrarse a la idea de la banda sin convertirse en el principal foco de atención, por más que se llame Lingua Mortis Orchestra featuring Rage. O sea, más allá de eso, sigue siendo un álbum de heavy metal y este tema lo prueba. Then I could están los ganadores del día de hoy del concurso de la remera. Hoy tenemos tres discos de Overkill, The Electric Age, así se llama el último long play de Overkill, y también el disco de Blindado con el póster autografiado y el EP de Ama, más las entradas. Mirá todo lo que se lleva el último de los cuatro participantes que ganaron en el día de hoy en el concurso de la remera, que paso a leer. Lucas Romano, Valeria González, Marcelo Chelo Correa y Jorge Oscar de Mío son los ganadores de los discos de hoy. Es decir, Lucas Romano, Valeria González y Marcelo Chelo Correa se llevan cada uno de ellos el disco de Overkill, y Jorge Oscar de Mío se lleva el disco de Blindado, el de Ama, el póster y las entradas. ¿Qué tanto, eh? Nosotros vamos a aprovechar ahora a presentar una novedad, pero de un tipo que no es nada nuevo, por lo menos en territorio del hard rock. Porque ten en cuenta que Pat Travers, de él se trata, viene desde hace muchísimos, muchísimos años. El tipo nació en 1954, así que tiene un conocimiento. Su primer disco es de 1976 y ahora editó un álbum llamado Can Do, es decir, Puedo Hacerlo, que fue editado aquí en la Argentina también. Es reciente, está calentito, lo editó el sello Icarus, y justamente uno de esos tipos que ha pasado por la escena y ha trabajado con todo el mundo. Muchos de los nombres conocidos han sido parte de su propia banda, la Pat Travers Band, entre ellos Nico McBrain, Tommy Aldridge, Carmine Appice, de los que me voy acordando. También él participó en un par de discos de Glenn Hughes, es decir, para nada un desconocido y uno de esos tipos que dentro del hard rock norteamericano tienen todo para decir. Elegimos un tema de este disco y lo estamos escuchando ya. El tema es Long Time Gone, Largo Tiempo Ido. We'll be right back. poco de buen rock and roll, no hay nada que hacerle, ¿eh, mi viejo? Vamos a hablar un poquito de, no sé, llamale stoner rock, llamale doom, llamale sludge metal. Hay muchas denominaciones y ahora se le ha añadido la de retro metal, ¿eh? O retro doom, o retro stoner, o retro lo que vos quieras. En realidad se trata de bandas que tienen un sonido que hace acordar al primer Black Sabbath, o al primer Led Zeppelin, o al primer Deep Purple, pero dentro de una onda stoner o doom, como quieras llamarle. Hay muy buenas cosas dentro de este palo y salen todo el tiempo. Por ejemplo, acaba de salir Vista Chino, el nuevo proyecto de John García, el mítico creador de Caius, y se van sumando muy buenas bandas todo el tiempo. Resulta que hace muy poquito salió el segundo disco de una banda alemana, un trío alemán, porque aquí es todo bajo, batería, guitarra y voz, y en algunos casos son cuatro integrantes, en otros es un trío que hacen un power trío. Bueno, este es el caso de estos alemanes de barba y pelo muy abundante que se llaman Cadáver. Ojo, no confundir con una banda que llamaba Cadáver en los 90s y que hacían death metal. Estos hacen este estilo retro y, por supuesto, suenan bastante a el primer Black Sabbath con toques de Led Zeppelin, pero estos pibes realmente lo hacen muy, muy bien. No en todos los casos escuchás cosas tan, tan grosas como de estos muchachos que han logrado sobresalir con este segundo disco que se llama Abra Cadáver. Mira vos el nombre para jugar con la historia. El tema Dust, polvo, la banda Cadáver, es un gustazo presentarlo aquí en Tiempos Violentos. Se editó en la Argentina a través de Icarus. Escuchá lo que vale la pena. We'll be right back. Zeppelin, sino también a Lucifer's Friend. Hace acordar este tema y esta banda por momentos. No en vano, porque tengan en cuenta que los Lucifer's Friend eran alemanes, salvo su cantante John Lotton. Así que tampoco vamos a decir que la banda lo desconoce. Este tiene un momentito en que se parece mucho al clásico Ride the Sky, que lo pasamos aquí a propósito. Tenemos tiempo para uno más antes de las despedidas y vamos a aprovechar, vamos a exprimir cada segundo antes de que el fútbol nos robe todo, mi viejo. Y esta oportunidad es para el nuevo disco de Masterplan. Ahora la banda de Roland Grappow tiene como vocalista Rick Alzi, que estuvo mucho tiempo en Advance, y Novum Initium, así se llama, Novum Initium, Nuevo Inicio, se llama el disco nuevo. Es en realidad el quinto álbum, ya no está John Lande, como dije, está Rick Alzi, y el tema que vamos a escuchar se llama Black Knight of Magic. ¿Querés llamarle power metal? Llámale como quieras, es música del carajo. Así es, señoras y señores, la cortina de Jason nos indica que nos estamos yendo. La semana que viene habrá tiempos violentos, no habrá tiempos violentos. Vuelve el fútbol. Estamos otra vez en el horno, como todos ustedes saben. Ya los tendremos al tanto de cómo vendrá la situación. Mientras tanto, agradezco acá a Walter Palotá, que nos operó magistralmente. Al caballero Agustín Macá, que hizo la asistencia general. Y a Laura Paz, que puso todo en sintonía como para que salgamos maravillosamente al aire. Ya está preparado el Tapa Martín para soltar a los perros rabiosos de la trasnoche. Y continúa la polenta de Rock and Pop a lo largo de todo el día, Voy a aprovechar para contarte algo. No lo tenía muy previsto, pero te lo voy a contar. Yo vengo de pasar un mal trago. A mi mamá el viernes le cortaron una pierna. Los médicos le salvaron la vida porque hubiera sido peor que las cosas continuaran como estaban. Pero me pasó algo curioso. En realidad no a mí, a mi mujer, a Laura, que fue a una reunión familiar y contó esta historia. Y alguien que no conocía ahí, después de relatar los incidentes y hablar de la buena onda de los doctores, la polenta que pusieron las enfermeras y demás, esta señora insistía en decir gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios. Y en un momento dado dice, bueno, sí, el cirujano muy bien, pero la mano de los médicos la guía la mano de Dios. Y entonces Laura le contestó, seguramente como merecía, yo aprovecho para contestarlo de esta manera, porque cuando ella me lo transmitió, yo pensé, qué manera tan vil, tan imbécil, tan baja de despreciar el espíritu humano. Es decir, los médicos realmente se queman las pestañas, aprenden duramente su ciencia y tienen que verse con cosas terribles todos los días. Rebajar su oficio al mínimo indispensable de decir que hay un tirano en los cielos que controla nuestros destinos y maneja nuestros movimientos es insultarlos de una manera realmente vil, como dije antes. Pero no solo eso. La ciencia es una empresa que lleva miles de años desde que el hombre es hombre y es una lucha denodada por arrancarle los secretos a la naturaleza, por descubrir el entorno, por doblegar las enfermedades y por entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo y qué cosas sirven para curar o aún para defendernos de lo que el entorno nos entrega. Entonces, convertir todo eso, toda esa empresa de siglos, en una mera marioneta que simplemente hace lo que un ser invisible en el cielo determina, te pone en una situación particular, porque ten en cuenta que no somos más que obedientes a un destino que para colmo no se nos manifiesta con todas las letras. Entonces, yo me pregunto, cuando algo bueno sucede, le agradecemos a este Dios que no se manifiesta, y cuando algo malo sucede, ¿a quién se lo atribuimos? ¿No es obra de ese mismo Dios? Bueno, si no es así, discúlpenme, pero no entiendo nada. Lo que sí creo es que hay demasiada superstición y estupidez en el mundo como para que cualquier pensamiento o superstición inculcada nos venza en todos los terrenos. Es terrible que nos venza en este, que es un atributo puramente humano, donde lo humano se ha manifestado. Te quiero comentar esto porque realmente lo tengo ahora, no lo iba a decir. Lo que sí te iba a comentar es que mi mamá casi se va para el otro lado. Tengo una hija que mañana cumple 16 años y se convierte en una señorita. Y en el vientre de mi amor está creciendo otra nena que dentro de muy poquito va a salir a la vida. Son algo así como tres parcas, las tres parcas de la mitología griega. Como la primera que hila el hilo de la vida, la segunda que lo teje, la tercera que lo corta. Y es para decirte que la vida y la muerte están a un toque de distancia. se mezclan, están ahí. Que nuestra vida es nada más un toque, no dura más que eso. Pero no por eso tenemos que rebajarla y comprar un paraíso artificial, alucinado, a donde van a parar no todos nuestros intereses. No puede ser así, de ninguna manera puede ser así. Justamente, aquello que brilla en nosotros es la fugacidad de nuestra vida. Brilla contra esa noche eterna, esa nada que nos invade, y justamente el hecho de que nosotros podamos poner un poquito de vida y de esfuerzo personal en ello es lo que marca la diferencia. La vida y la muerte están a un toque de distancia, como este fabuloso tema de Deep Purple, que se llama así, A Touch Away. Con este tema nos despedimos de Tiempos Violentos el día de hoy, y quién sabe hasta cuándo. Chau, gente. Para todos, con muchísima polenta. It's not El rock. El rock. El rock.